Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Antes de tomar una decisión trascendental, elegir a los que iban a ser sus testigos, eso significa apóstoles, Jesús ora. Pasó la noche orando, dándole vueltas, sopesando las posibilidades de cada uno, viendo pros y contras. No cualquiera valía, y aún así no desdeñó a Judas, que lo traicionaría, ni a Pedro, que lo negaría, ni a Tomás, que dudaría hasta el final, ni a Santiago y Juan, que buscaban los primeros puestos. ¿O era su madre la que lo quería? ¡Ah, las madres! Debía dar un paso decisivo, hoy diríamos decisión empresarial y de elección, aún a riesgo de equivocarse. Pero es que se trataba de que estuviera representado todo el género humano, con sus actitudes buenas o menos buenas, para que en el futuro nadie se sintiese no merecedor de ser elegido. Había que confiar en su Padre Dios, que los amaba por igual. Había que confiar en el Espíritu, que los moldearía en su momento. Había que dilucidar, porque ya se estaba haciendo de día. La oración fue a oscuras, en la noche. La elección fue con las primeras luces del alba, para que no hubiera engaño alguno. Y tenía que reunirlos para contarles lo decidido. La luz del amanecer en los cerros de Palestina es bellísima. Así no tenían nada que reprocharle. Jesús era resolutivo tras pensarlo u orarlo mucho. Decía George Bernanos, «¿Cómo cambian mis ideas cuando las rezo?». Seguro que aquella noche cambió de ideas alguna vez hasta que llegó la luz del alba. ¿Y los que no fueron elegidos? ¿Cómo se sintieron? Seguro que comprendieron y aceptaron aquella decisión rara del maestro. Bueno, otra vez será, pensarían. Nosotros aquí seguimos. No entendemos lo de Judas, pero parece que está cambiando. ¿Por qué 12 y no aquellos 72 que fueron enviados a predicar? ¿Y ellas? ¿Es que acaso no están aquí desde el principio? ¿Acaso no dice el maestro que todos somos hermanos y hermanas por igual? Sí, sí. Las 12 tribus de Israel representadas en la nueva misión del nuevo pueblo de Dios. Pero es que, ¿qué más nos da por qué lo hizo así? Lo importante es que lo hizo como núcleo de lo que vendría después, de las elecciones posteriores. Y aquí estamos nosotros, continuadores eficaces de aquella noche de oración. Hoy es la festividad de Simón y Judas Tadeo, apóstoles testigos, cada uno a su manera, cada uno con una misión. Como nos toca a nosotros por igual.